ese pobre güey tan viejo que ya dobla la cabeza por el peso de los jarros. Y por senda de mis jarros va mirando la carreta y nunca llega a la meta, terminó de su dolor. Y a la gente despiadada, al ver que le doble el lomo un amigo más rudo, le gritan adiós a rudo quien te manda ser buey. Oyendo la sonrisa de más fuerte, con la cabeza inclinada y rubiando, tal parece que dice sollozando, ¿cuándo llegará mi paz? Con lenta muerte. Ese pobre güey tan viejo que ya dobla la cabeza por el peso de los años.